Capítulo 11 del libro tercero del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 11. Vuelve a aparecer el número 9430 y Cosette lo gana a la lotería. Juan Valjean no había muerto. Al caer al mar, o por mejor decir, al arrojarse a él, estaba como se ha visto sin cadena ni grillos. Nadó entre dos aguas hasta llegar a un buque anclado al cual había amarrada una barca, y halló medio de ocultarse en esta embarcación hasta que llegó la noche. Entonces se echó a nadar de nuevo y saltó a tierra a poca distancia del cabo Brun. Allí, como no le faltaba dinero, pudo proporcionarse un traje en una taberna de las cercanías de Balaguier, que era a la sazón el vestuario común de los presidiarios escapados, especulación lucrativa. Luego, como todos esos fugitivos que tratan de burlar la vigilancia de la ley y la fatalidad social, siguió un itinerario oscuro y tortuoso. Halló primero asilo en los Prados, cerca de Beausset. Después se dirigió hacia el Grand Villard, cerca de Briançon, en los Altos Alpes. Fuga oscura y zozobrosa por caminos de topos, cuyos ramales son desconocidos. Después se pudo encontrar alguna huella de su paso por el Aisne, en el territorio de Civrier, en los Pirineos de Acon, en el sitio llamado la Granja de Dumec, junto al caserío de Chevel, y por las cercanías de Périgueux, en Bruin, cantón de la Chapelle Fonaguée. Así llegó a París y le acabamos de ver en Montfermeil. Su primer cuidado al llegar a París fue comprar vestidos de luto para una niña de 7 años y luego buscó una habitación. Hecho esto, fue a Montfermeil. Se recordará que ya en su primera evasión había hecho por allí o por las inmediaciones un viaje misterioso, del cual la justicia tuvo algún indicio. Por lo demás, se le creía muerto, circunstancia que espesaba en cierto modo la oscuridad que lo envolvía. En París llegó a su poder uno de los periódicos que consignaban el hecho, con lo cual se sintió más tranquilo y casi en paz, como si hubiese muerto realmente. La noche misma del día en que sacó a Cosette de las garras de los Thénardier, entró en París, a donde llegó a la caída de la noche con la niña por la barrera de Monceau. Allí subió a un coche de alquiler, que le llevó hasta la explanada del observatorio. Bajó, pagó al cochero, tomó a Cosette de la mano, y ambos, en medio de la oscuridad de la noche, por las desiertas calles inmediatas a L'Ourcine y la Glacière, se dirigieron hacia el boulevard del hospital. El día había sido extraño y de muchas emociones para Cosette. Habían comido detrás de los vallados pan y queso, comprados en bodegones fuera del camino. Habían cambiado de carruaje muchas veces y habían andado varios trozos de camino a pie. No se quejaba, pero estaba cansada, y Juan Valjean advirtió en su mano que la pobre niña tiraba de él al andar. Entonces la tomó a cuestas. Cosette, sin soltar a Catalina, colocó su cabeza sobre el hombro de Juan Valjean y se durmió. Fin del capítulo 11 y fin del libro tercero.